Chica, tanta due gradi me como te llamas, toda la vida loca que puse piña corada, vené por una backshot, juro por mi vida, sí chica, sin pelo pelo, no hablo español chiquito, poco poco, ma vini fire bad track, un hit loco loco, la gems come again, entonces demasiado, coco galleto chata, bouge les fesses les dada, pass like come from mada, si dada, si chata, coco galleto chata. Upe we fes ki ka dekole, bas ka desan, pas nou madinina. Nou ka jis fin monte mod, mes a ka depan, di ki moun ki pilot. We des, pasa pasa pasa pasa. We des, pasa pasa pasa. We des, pasa pasa pasa pasa. We des, pasa pasa. Koko gadje to chata, bouge le fes le dada. Pas la y kom from mada, se dada si chata. Let's go.